tarde me han mirado tus ojos, manantiales del color de la vida, y en el aire tu mirada y la mía, un alarde de la melancolía. Tarde me han besado tus labios, manantiales del sabor de la vida, en el aire tu sonrisa y la mía, viento suave de la melancolía. A tarde desperté de mis sueños, manantiales de tu ausencia infinita, en el aire tu distancia y la mía, roja sangre de la melancolía. Tarde me han rozado tus manos, manantiales del calor de la vida, y en el aire tu caricia y la mía, puro arte de la melancolía. Esta tarde desperté de mis sueños, manantiales de tu ausencia infinita, el aire, tu distancia y la mía, deja sangre de la melancolía. Tarde me han mirado tus ojos, manantiales del color de la vida, el aire, tu mirada y la mía, un alarde de la melancolía. El aire, tu mirada y la mía, un alarde de la melancolía.